Si el clima no acompaña, no importa. No importa, no te preocupes. Vení, pegate a la radio. Nosotros te hacemos compañía a las 24 horas. Te hacemos compañía a las 24 horas y los 365 días del año. O sea, siempre. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Otoño 2013. Mejor quédate acá. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por no quedarme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean a nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. En el día de hoy, solito en la conducción del programa, tratando de suplir, por ahí en cierta manera, la ausencia justificada de Ricardo Emilio Borsini. Pero bueno, vamos a tratar de llevar adelante el programa sin Ricardito, que está haciendo sus cosas también. Que había sido que también tiene una vida privada. Pero el día de hoy también tenemos invitados que nos van a acompañar. Hay pedido el público por ahí que dicen que vuelva Mónica Gurín algún día. Algún día se nos va a dar que la doctora se desocupe y pueda acercarse a la radio a compartir con nosotros. Por lo menos un par de programas. Sí, nos llegan varios mensajes por ahí de la audiencia que ansían el regreso de Mónica Gurina. Mónica Gurina nunca se fue, está presente acá, pero no en cuerpo por ahí. Bien, decíamos que teníamos un par de invitados el día de hoy y estamos esperando otro más, así que va a ser bastante concurrida la mesa el día de hoy. Está con nosotros Gustavo Leiva, él es trabajador del sector privado. Buenos días, Gustavo. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por acercarte a la radio. Y también está Marcelo Graciadei, trabajador del... Dirección General de Catastro. Dirección General de Catastro. Bien. Ambos trabajadores, uno del sector privado, otro del sector público, que eventualmente en el día de hoy, por gracia de los compañeros que así lo han decidido, son militantes de un partido político y candidatos a concejales en la ciudad de Posadas, ¿es así? Es así. Bien, Gustavo, vos sos primer candidato a concejal, ¿no? Exactamente, sin esta oportunidad me toca ir en primer lugar, secundado por Miriam López, que también viene de la parte de la administración pública, de la parte de salud. Uh-huh. Bueno, y Marcelo también, también de la parte de administración pública, que también son de la CTA, uh-huh, del cual integran el Partido Unidad Popular. Uh-huh. Yo vengo del GEN, de Margarita Stolbizer, y bueno, ellos de Víctor de Llenaro. Uh-huh. La idea de por ahí de invitarles el día de hoy, aclaremos a la audiencia, es por ahí no hacer proselitismo, una campaña política en sí. Estamos invitando a varios representantes de diferentes partidos políticos por ahí para que nos cuenten con qué se están encontrando en este ámbito de la campaña. Porque digo, la campaña es la parte más linda del acto electoral, porque es el encuentro con la gente. Los candidatos sí o sí se acercan a los barrios, a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos. ¿Con qué se están encontrando? Lo que nosotros estuvimos viendo en la recorrida que llevamos hasta ahora en campaña es, por ejemplo, la parte privada a la cual yo vengo, es un poco la carga impositiva que sufren los comerciantes, ¿no? Uh-huh. Y buscar la forma en la cual ellos en realidad, como son trabajadores y la cantidad de horas que ellos dan trabajando, digamos, es como que ellos, en vez de recibir una retribución, es como que se los aprieta más en la parte impositiva. La luz más cara, el teléfono más caro, los impuestos más caros, se les cobra el espacio a ellos también, y bueno, es como que es bastante complicado para ellos. Recién venimos de la feria de Villa Cabello y hablamos con los feriantes, ¿no? Y quién mejor que ellos para ver cómo se desarrolla la actividad económica, en la cual es bastante precaria. Yo hablaba con unos feriantes y les preguntaba hace cuántos años ellos estaban viviendo ahí y cuántos años ellos trabajaban, y nos comentaban que hace 10, 12 años, 13 años. Y le preguntaba cómo hacen cuando llueve, porque la verdad que es un galpón bastante grande y no, sí, ellos no reciben ningún tipo de asistencia. Están a la intemperie prácticamente. Los días que ellos llueven es como que prácticamente las ventas de ellos bajan hasta un 30 o un 50%. Es grave, ¿no? Y decime, Marcelo, ¿también están visitando lugares de la administración pública? Sí, estamos visitando, en realidad, como yo vengo de lo gremial, tenemos un contacto con todos los compañeros. Pero bueno, ahora es un contacto mucho más cara a cara, digamos, no solo con los delegados de distintos sectores. Y estamos trabajando, sí, varios organismos públicos. Le decimos a la gente que existe una alternativa. La gente está tiene una desilusión tan grande, se nota en la cara a la gente, porque no encuentra una salida. Lastimosamente este gobierno no cumple de llenar toda lo que necesita un trabajador para poder llevar a su mesa. Entonces, la gente está triste. Por más que llegue a fin de mes y cobre un sueldo, la gente está triste porque está llena de deuda. Y eso es lo que nosotros venimos. Eso tiene que ver con la precariedad de los sueldos. Exactamente, la precariedad. Del empleo público, ¿eh? Exactamente. Ahora, el rol de concejal no incidiría directamente sobre esa cuestión, que es lo salarial del trabajador público. Sí, va directamente al trabajador público, porque tenemos que entender que tenemos el trabajador público del Estado y el trabajador público estatal, el de la municipalidad. Municipal. Y desde el Consejo Deliberante, cuando se aprueba la ley de presupuesto municipal, los concejales, por ordenanza municipal, pueden exigir el blanqueo salarial de los trabajadores. Entonces, acá tenemos una municipalidad que, evidentemente, yo digo, y la Cámara de Representantes de lo mismo, es como el gatito chino que únicamente está levantando la mano para ciertas cosas y no trata verdaderamente la situación, la problemática, no solo de los trabajadores, sino, como decía Gustavo, de la parte privada. Bien. Tenemos abierta la línea de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-154-81-2669. También pueden hacerlo a la línea fija de comunicación, al teléfono fijo 446-1061. Ese es el teléfono fijo donde pueden llamar y dejar su mensaje. No tenemos, creo, solucionado el problema para salir al aire, así que recibiremos un mensaje. Está Juan Manuel en los controles técnicos, que muy amablemente tomará el mensaje y nos los hará llegar. También pueden escucharlo a través de internet, a través de www.fmestilo995.com.ar. Este programa está siendo grabado en este momento y lo pueden escuchar en diferido en la página oficial de Compromiso con la Base, que es www.coamisiones.com.ar. Muchachos, me dan un minutito, doy unas noticias breves, unos titulares que tenemos para compartir con nuestros compañeros que nos están escuchando. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el 7 de junio se celebró el Día del Periodista acá en Argentina? Sí. Establecido en 1938 en el primer Congreso Nacional de Periodistas, celebrado en la provincia de Córdoba, en homenaje a la publicación de la Gaceta de Buenos Aires, primer periódico de la etapa independentista argentina, fundado por Mariano Moreno en 1810, en el que también escribieron Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Pavada de diario era, ¿no? Sí. Así que a todos los periodistas y comunicadores les saludamos. Nosotros por ahí eventualmente estamos en este rol de comunicador, estamos haciendo lo posible por comunicar ciertas cosas, así que por ahí nos queda grande decir que somos comunicadores como para celebrar el día nosotros de los periodistas, ¿no? Pero bueno, saludo a todos los periodistas. También en esta semana pasó el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Sabían eso, no? Sí, también, sí. Fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 27 en 1972. En Suecia se celebra cada 5 de junio desde 1973. en los últimos años? ¿Saben ustedes que se ha estado fortaleciendo esta cuestión del medio ambiente? En las escuelas se celebra, sí. Los chicos hacen su trabajito práctico. Así que, ¿vos tenés hijo, Marcelo? Sí, tengo hijo y... ¿Tuviste que hacer maqueta? Tuve que hacer maqueta y es increíble la conciencia que tienen los chicos. Muchas veces uno dice, son pequeños, pero cómo nos abren la cabeza con el razonamiento que ya tienen a esta edad. Uh-huh. Mi hijo tiene 8 años. Ah, mira. Y el razonamiento que tiene sobre el medio ambiente, la conciencia de ir a... Te voy a contar una anécdota porque esto es una cosa... Yo tengo un vecino que tiene un cesto de basura y por ahí no le gusta, cuando viene el basurero, le gusta su tacho de basura, pues quede limpio. Y hay gente que es consciente de cuidar el medio ambiente y toma una gaseosa y le deposita en el tacho de basura que tiene en la esquina de su casa. Ajá. Y por ahí sale mi vecino y agarra la botella y la tira. Dice, esta gente que viene y ocupa mi tacho de basura, y le ve a mi hijo y le dijo, está bien puesta la basura en el tacho, es para eso. Porque si no, usted está perjudicando al planeta. Guatata, hijo de tigre, ¿eh? Sí, los chicos tienen muchas cosas para enseñarles. Muchas cosas. Porque muchas veces los adultos, y especialmente quienes que tienen el rol de conducir ciertas políticas dentro de nuestra sociedad, toman decisiones que no tienen mucho que ver con el cuidado del medio ambiente. Van embargando el futuro y y lo que nos queda, digamos, esta belleza exuberante que es de Misión y todo el resto del mundo. Y bueno, en esta recorrida de los barrios, seguramente usted habrá notado el tema de la basura, ¿no es cierto? Que es un problema bastante complejo, sí. Y permanente, ¿no es cierto? Permanente, y ya van 10 años, ¿no? Uh-huh. Y el reclamo es el mismo de siempre. Uh-huh. No tienen agua potable, no tienen un cesto de basura, el recolector de basura no pasa. Mucho menos hablar de una iluminación confortable. Una iluminación confortable, y tampoco ni adoquinado, ni pavimentación, ni mucho menos empedrado. Y específicamente, digo, el tema de la basura también pasa por la conciencia de la gente. Esto que contaba Marcelo, que un vecino no quiere que le ocupen el tacho de basura, pasa por la conciencia de cada uno. Todos, exactamente, sí, sí. Todos sí, debemos tomar conciencia que los papelitos van al tacho. Van, ¿no?, al tacho. Exactamente. Sí, no, nos contaba un vecino que tienen que hacer 5 cuadras para llevar la basura, porque no pasa. O sea, estamos hablando de gente de todas las edades, de 50, 40, 60, imagínese 70 años. Y ni hablar de lo que ocurre después con la basura, qué se hace el camión, que nadie sabe. Uno piensa que como por arte de magia desaparece la basura de que se va en el camión. No, pero ahí existen predios que son intoxicados permanentemente por este... por los residuos que nosotros... El sistema que se está usando. Tengo entendido que es el relleno sanitario. Relleno sanitario. Exactamente, sí. Es tóxico. Imagínense, nosotros por ahí tiramos, que está mal hacerlo, una pila en una batería, en el tacho, en la bolsa de residuos normal. Cuando existen en Posada, pocos, pero existen contenedores especiales para la batería. Estamos hablando de una pila AA, AAA, sea la marca que sea. Una sola pila... Contamina el agua, las napas de agua... Miles de litros de agua contamina una pila. Imagínense cuando esas pilas revientan, otros materiales tóxicos también que van, y eso están usando, y luego, lastimosamente, esos rellenos sanitarios, o sea, que se hacen, se compactan y luego se hacen... Como acá tenemos lo que era el ex basural. Hay gente que está viviendo sobre un lugar totalmente tóxico. Así que, Marcelo, si llegas a ocupar una banca, el tema basura es un tema principal. Digo, que tiene que ver con la ecología, ¿no es cierto? Nosotros desde CTA siempre estamos recordando estas cosas y participando inclusive por diferentes mesas ambientalistas, como el de No a las Represas, como... Entonces, los Ríos Libres... bueno, varias organizaciones se han acercado también a la radio muchas veces para exponer estas cosas. Y de represa vamos a charlar un ratito más tarde. Sí, sí, sí. El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio del cual la Organización de las Naciones Unidas sensibiliza a la opinión mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política. Esto es una cuestión política. Esto hay que tenerlo en cuenta. Tiene que ser política de Estado. Y los políticos tienen la responsabilidad de llevar adelante políticas ambientales, justamente. Una noticia más, si les parece. IPS. ¿Saben lo que es el IPS, no? Sí. ¿Quién no sufrió en el IPS? Sí. Los retirados de la policía provincial endurecen la protesta y adelantan que podría haber acampes en la ciudad de Posadas en reclamo de lo que está adeudado y no reconocido por la conducción del IPS. Así lo aseguró el referente de los retirados, Luis Domínguez, quien dijo que la presidenta del organismo, Sandra Montiel, parece no entender los buenos términos. Siempre se guían por la cantidad de gente y si quieren más, vamos a traerlos. Y si hay que hacer acampes, vamos a hacerlo acá y en otros lugares, disparó Domínguez. Los retirados se manifestaron frente al IPS en espera de los resultados de la negociación para el incremento salarial de los pasivos. Esta noticia sacamos de Misiones 4, que es uno de los pocos medios por ahí bastante masivo en la provincia de Misiones que cuenta la realidad, que cuentan las cosas, no sé si la realidad o no, pero cuenta, demuestra lo que está pasando dentro por ahí país. Eventualmente tiene algún tinte político o alguna línea editorial determinada, pero por lo menos la muestra la realidad. Después cada uno tiene que ser dueño del control remoto para ver si cambia o no. Así que, bueno, agradecemos a Misiones 4 que pone a disposición nuestra estas cosas. Así como también lo hace la radio Estilo acá nosotros, donde nos dan un espacio para poder contar estas cosas. Domínguez se quejó de la presidenta Montiel, quien en contadas ocasiones se reunió con los referentes de los retirados, nucleados en la mesa de enlace, pero no les da solución y desconoce la deuda que existe con ellos. Una última noticia antes de ir a la pausa musical. Una noticia que por ahí no salió en casi ni un medio, no sé si ustedes se enteraron, cuéntenme. Argentina, se realizó la Cumbre Nacional de los Pueblos y Organizaciones Originarias. Representantes de alrededor 20 pueblos y naciones originarias de todo el país debatieron en Formosa en la jornada de la Segunda Cumbre Nacional de los Pueblos y Organizaciones Originarias. La segunda cumbre se realizó en Formosa. Desde el lunes 3 hasta el miércoles 5 de junio, bajo la consigna Memoria, Verdad y Justicia para los Pueblos Originarios. Representantes de alrededor de 20 pueblos y naciones originarias de todo el país debatieron en Formosa unificando sus reclamos para con los gobiernos provinciales y el nacional. La policía formoseña permaneció en las afueras del lugar en la que se realiza el encuentro con el aparente objetivo de generar temor y evitar que se concreten las jornadas. Fíjate vos cómo son las cosas. Fue convocada por el sector del Consejo Plurinacional Indígena. Recordemos que también que como noticia está habiendo un acampe frente a la Casa de Gobierno en Buenos Aires del pueblo Cuon que está siendo prácticamente exterminado. Por estas políticas que lleva adelante el gobernador de la provincia. Hacemos una pequeña pausa musical y después seguimos hablando un poco de concejales, medio ambiente, posadas, etcétera, etcétera. Perfecto. El hambre se va, solo por un ratito el hambre se va. Las manos rechazadas, la cabeza cansada, y Dios que nos ha vuelto a mirar acá. Con los zapatos rotos a caminar, el hambre en cada esquina y a caminar. Padre, desde los cielos bajate. He olvidado las oraciones que me enseñó la abuela. Pobrecita, ella reposa ahora. No tiene que lavar, limpiar. No tiene que renegar andando el día con la ropa. No tiene que velar la noche, pena y pena. Rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos bajate si estás. Que me muero de hambre en esta esquina. Que no sé si sirve haber nacido. Me miro las manos rechazadas. Me miro las manos rechazadas y que no hay trabajo. No hay trabajo, no hay. ¿Qué le diré a mis hijos al regresar? ¿Qué le diré a mi madre que no da más? El frío del invierno y el frío del gobierno y la esperanza seca de esperar. lleva tu mantecito, el hambre se va. Solo por un ratito el hambre se va. Y así andamos millones, cansados no cagones, y la paciencia se va a terminar. Bájate un poco, contempla esto que soy. Este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la cara y entre dormir así bajo la lluvia, castigado por el frío y perseguido. Te digo que no entiendo, padre. Bájate si estás. Tocame el alma, tirame el corazón. Si yo no robé, no asesiné, fui niño y en cambio me golpea. Bájate si estás. Que busco resignación en mí, no encuentro. Y voy a agarrarme con la rabia. Voy a afilarla para pegar. Voy a gritar sangre en cuello que no puedo más. Que tengo riñones y que soy un hombre. ¿Qué han hecho de tus criaturas, padre? Chupa tu matecito, el hambre se va. Solo por un ratito el hambre se va. Y así andamos millones, cansados no cagones, y la paciencia se va a terminar. Chupa tu matecito, el hambre se va. Solo por un ratito el hambre se va. Y así andamos millones, cansados no cagones, y la paciencia se va a terminar. Kiss me, kiss me, kiss me. Será, será, será lo que yo vi en vos. Será. Estás en FM Estilo 99.5. Bien. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Este es el espacio radial de la CTA. Mi nombre es Ernesto Vallaneda. Estamos acompañándoles en esta horita de las 11 hasta las 12 para contarles un poquito lo que está pasando en la provincia. Y decíamos, nosotros siempre de nuestro espacio estamos proponiendo a los diferentes compañeros de diferentes lugares que participen en política de una u otra manera. Ya solo con el voto no alcanza. Desde CTA nosotros decimos, basta de indignarse con las cosas que nos está pasando, hay que participar. Así que bueno, compañeros de la CTA de diferentes partidos políticos están participando, ya lo dijimos la otra vez, no sé si ustedes se dieron cuenta en la última marcha de CTA en el paro nacional, sí, que estábamos todos compañeros de CTA en la marcha, en la plaza, manifestándonos, y candidatos resulta ser de diferentes políticos todos, ¿no es cierto? Así que una alegría, la verdad, que haya muchos compañeros en diferentes partidos políticos participando, y suponemos nosotros, esperamos y confiamos en nuestra compañera que van a llevar el espíritu de esta nuestra organización hacia los partidos políticos y no como se suele acostumbrar que los partidos políticos bajen línea a los sindicatos, ¿no es cierto? Así que, ¿estabas por decir algo, Marcelo? Sí, el tema de esto de participar, yo creo que este gobierno, o sea, lastimosamente hay que referirnos así porque hace 10 años están, por más que no queremos, somos candidatos hoy por hoy, nos ha machacado tanto la cabeza que nos ha metido el miedo. Yo muchas veces digo, ¿el miedo a qué? Porque no han metido el miedo en las tripas, de como dice Víctor de Genaro, no han metido el miedo en la tripa de perder lo poco que, lo mucho que tenemos. Y cuando uno mira del otro lado, en realidad lo que es mucho para esa persona en realidad es poco en relación a cómo podríamos estar viviendo. Tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que entender que existe un mañana mejor, que cuando uno sueña, yo digo muchas veces, cuando uno sueña y dice, che, soñé que me iba de vacaciones, soñé que pude cambiar el auto, soñé que le pagaba la cuota a mi hijo, que estoy atrasado, vos sabés que pensé que saqué la lotería, son expresiones de deseo cuando sí, uno sueña, ¿no? Sí, y está bueno soñar. Pero yo le digo, hay que luchar. Yo le digo al electorado que nos tenemos que despertar de este soñar permanente, de este sueño permanente, y tenemos que levantarnos para empezar a construir este mañana, construir ese sueño, construir esta Argentina, esta misión, esta posada que nosotros queremos, que evidentemente para muchos posadeños, para muchos misioneros, para muchos argentinos, se está desvirtuando de lo que vinieron a hacer nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros que vinieron a trabajar esta tierra. Esta tierra es rica, no puede ser que en un país rico haya gente que se muera porque no tiene para comer, porque no tiene para llevarle, para vestirle, para educarle a la gente. Entonces yo creo que es el momento de cambiar, y hoy es cuando, como decía Víctor el otro día, lo estaba escuchando. Entonces yo pido a la gente que en este momento, este 30 de junio, muchos no entienden lo que es el 30 de junio, pero para los que estamos militando y queremos otra misión y otra posada, es muy importante. Juan, en esta recorrida que hacen por los barrios, que están conociendo muchas veces a muchos vecinos, ¿no es cierto? La situación laboral de los vecinos, ¿hay laburo en posadas? ¿Están trabajando todos? Mirá, Ernesto, de los barrios que nosotros hemos estado recorriendo, la mayoría, muchos viven de changa, viven el día a día, y es bastante, bastante compleja la situación de muchos ciudadanos de posada, que estamos del centro, como nosotros decimos, que venimos del microcentro hacia un poco más las afueras. La parte de tenerlos en negro es bastante compleja. Igual vos decís la mayoría de changa, y el que tiene algún laburo es un laburo negro, digamos. Exactamente. Más o menos estable, va, pero no hay ni un contrato ni un aporte. Lo más cercano, o sea, de los feriantes que nosotros hemos hablado, hablamos el otro día, y hoy también una señora que tenía 70 años y me dice que ella no se puede jubilar porque toda su vida trabajó en negro y depende del día a día. Uh-huh. Y la problemática que ellos tienen, lo que nos pidieron la vez pasada era algo, uno se puede reír, insólito, ¿no? Porque un poco de chapa para tapar la lluvia en la cual ellos trabajan. Y uno le pregunta, ¿y el gobierno? ¿Qué ha pasado con el gobierno? Y estamos cansados de que nos prometan y no nos cumplan. Qué bárbaro. ¿Y en los barrios en sí, qué barrios estuvieron visitando? Y hemos estado en Yoazá, Itembé Miní, Malvinas, Villa Cabello, El Centro, Tacurú. Y bueno, los organismos públicos, y falta, tenemos una lista, tenemos para la Chacra 187, tenemos para trabajar de vuelta, obviamente, donde decimos Itembé Miní, hay diferentes. Tenemos barrio ProSol, ProSol 1, Bicentenario, y un montón de barrios que estamos llegando, porque nosotros lo que hacemos es el boca a boca, hablar con los vecinos, preguntarle, y le explicamos que nosotros venimos, por lo menos yo tengo una crianza de otra manera, de la vieja política. Mi casa se habló mucho siempre de política, la practiqué desde el centro de estudiantes cuando iba a la secundaria. Hoy hablábamos con los chicos del tema de este voto joven que se promueve a nivel nación y provincia, y fíjese que le preguntaba, ¿ustedes tienen centro de estudiantes? Y dudaba, no sabían ni qué es lo que era un centro de estudiantes. Entonces, Juan, y en este y en este hablar con los vecinos, que de la recorrida que hablaba Marcelo, tienen oportunidad de hablar con los jóvenes, por supuesto. ¿Participan los jóvenes? ¿Cómo los ves? Hemos tenido una reunión dos reuniones en la chacra 153, que habían muchos jóvenes que lo que nos planteaban es que muchos querían seguir siendo chicos de 16 años. Porque dicen, nos plantearon, nosotros apenas podemos votar a nuestro compañero de curso. Para el delegado. No, para mejor compañero, dicen. Nos cuesta a veces. Nos cuesta eso, no queremos tener esa carga, esa responsabilidad que otros nos están delegando a nosotros. Y nos plantean, ¿por qué tenemos derecho a votar y no otras cosas? O sea, y hemos tenido también de otro lado en la chacra 112. Claro, porque ellos pueden votar, pero no pueden ser candidatos. Exactamente. Entonces, eso es un planteo también. Contradictorio. Contradictorio. Y es lógico que te lo planteen. Y nosotros, cuando nos preguntan, ¿y ustedes qué opinan? Como... Bueno, esto yo en lo personal interpreto como una medida populista, ¿no es cierto? El dar el voto a los 16. Sí. Que si bien el planteo es bueno, nosotros estamos de acuerdo en realidad en que desde la CTA en que se vota a los 16, pero con un debate de fondo, con una preparación. No es sacar una ley así traída de los pelos de la noche a la mañana y sin hacer un paneo, un relevamiento de cuál es la situación de los jóvenes, que si realmente están... en condiciones, ¿no? Realmente, esto tendría que haber sido un proceso, un debate largo. Un debate largo. Hay una principalmente realidad. Un debate que salga, por ejemplo, de las escuelas, de los escuela. Jóvenes, no que un presidente venga a decir los jóvenes. Volvemos a cuando estaba en la secundaria, nosotros estábamos en centro de estudiantes, lo explotábamos a full, lo vivíamos a full cada elección de centro de estudiantes. Claro. Eran varios chicos que se postulaban para el centro, centro de estudiantes, y eran propuestas para mejorar la calidad institucional, el trato con los profesores, qué es lo que... Era un ida y vuelta constante. Y nosotros, o sea, cuando yo hablo con los jóvenes, digo, ¿y ustedes tienen? No saben. O sea, saben que hay una persona que se va a APES en representación a ellos, y para ellos ese representante es solamente la estudiantina. Uh-huh. Sí. Entonces, eso, ese voto, digamos, tendría que haber sido de los chicos... Aparte, convengamos que, por lo que tengo entendido más o menos, cómo ha cambiado tanto la educación de mi época, yo soy de una época tradicional, digamos, de la educación, antes nosotros teníamos moral civil, derecho civil en la escuela secundaria, y la parte civil y todo eso, medio que se va dejando de lado, por lo que yo puedo hablar con los chicos, porque no tienen ni idea que por ejemplo, que tiene que haber un equilibrio, la justicia tiene un equilibrio, por eso es la balanza, la justicia tiene que ser... siga para no inclinar esa balanza para algún lado. Y entonces nosotros le explicamos que desde el Consejo Deliberante también tiene que haber ese equilibrio. Uh-huh. Entonces, donde que se debata. Y también a nivel de la Cámara de Diputados provincial, obviamente, diputados nacionales también, y obviamente en el Senado. Tiene que haber un equilibrio, porque si no, se termina yendo la democracia. Es como que están muy desprotegidos los chicos. Sí. Y también quisiera que me cuentes un poquito... ¿cómo es la situación de los mayores, de los adultos también? ¿Están realmente conscientes de lo que se elige? ¿Saben bien de qué, para qué sirve el consejo? Porque muchas veces hay desinformación o mala información. Sí, justamente ayer, mientras hacíamos una repartija de los volantes en el barrio Tacurú, nos tocaron varias personas adultas que nos preguntaban, ¿cómo es esto del voto electrónico? O sea, es más complejo. Y bueno, nosotros nos sentamos y le explicamos cómo era el tema, que en un par de escuelas, digamos en el centro de Posadas, donde van a hacer una primera prueba del voto electrónico, y nos preguntaron, y después de eso ya viene, ¿y con qué DNI se vota? ¿Se vota con este, se vota con el otro? ¿Cómo hacemos? ¿Y nosotros qué? Hay que hacer un poco de escuela, ¿no? Sí. Y también nos preguntaban el tema del querellante. Bueno, eso es algo también que la información es muy escasa, no muy se ha dado a la ciudadanía información de eso, y la gente es como que está muy, yo la veo muy desprotegida en ese tema. Es como que muy, como que buscan que sea más cerrada la cosa, en vez de alertar y dar a la ciudadanía la información que realmente se requiere, ¿no? Uh-huh. Pues claro, porque digo, visto de buenas a primeras, parece un avance en lo que es la justicia, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Pero sí, no sí. Hay información de fondo circulando, no hay campaña, de hecho, hay por ahí, sí, he visto unos carteles pegados, pero no sé ni quién impulsa esta campaña por el sí. Y tal es así que somos la única provincia en la Argentina que no tenemos el querellante. Uh-huh. Fíjese lo atrasado que estamos con ese tema. Uh-huh. Y supuestamente el Tribunal Electoral es el que está sacando los afiches y, bueno, por las redes sociales está haciendo un poco de campaña, pero la sinceramente no alcanza, porque estamos a 3 semanas y el reconocimiento es bastante amplio. Uh-huh. Bastante amplio. Y en el caso de ustedes, por ejemplo, ¿qué postura tienen con respecto a este referéndum? Y nosotros creemos que tendríamos que estar a favor del sí. Uh-huh. Porque es una manera en la cual la causa no se estaciona y no muere. Uh-huh. Ahí. Entonces uno constantemente va a poder ir aportando pruebas al caso en el cual uno está involucrado, ¿no? Uh-huh. Sí, tenemos ejemplos hoy día que estamos viviendo, ¿no es cierto?, de... por ejemplo, el femicidio tan aumentado, sí, sí, que ocurrió en estos últimos tiempos. Que ha aumentado y es gravísimo acá en la provincia. Uh-huh. Bueno. Y qué mejor que la parte damnificada que vaya aportando pruebas y que, claro, se vaya involucrando. Y que se sienta en realidad es la parte que necesita la justicia, por lo tanto vaya aportando todas las pruebas necesarias para que se esclarezca verdaderamente lo que ha pasado en un hecho determinado. Porque si no, siempre es invitado de piedra, sí, a una cuestión que le toca tan de cerca, ¿no? Exactamente. Como sí, lo dice Ticha Bárbaro siempre, ¿no es cierto? Que a esta le tocó muy de cerca, aparte, esta lo sabe, esta, claro, está a favor también del sí. Y decime, con respecto, porque digo, el oficialismo lanzó en conjunto con esta campaña electoral legislativa, lanzó tipo una campaña a favor de las represas, ¿no es cierto?, explicando el por qué sería bueno y, y la importancia de que haya represa. ¿Qué actitud toman ustedes con respecto a esto? Y nosotros, primero, somos muy respetuosos de la voluntad popular. Ajá. Y en el 2006 ya se dijo que no, en el 96 ya se dijo que no a la represa. Uh-huh. O sea que nosotros mantenemos tenemos un discurso y una actitud en la cual venimos manteniendo lo mismo. Estamos en contra de la represa porque lo único que nos trae es más enfermedades. Uh-huh. Sí, y los barrios se ven afectados muchas veces por las represas, por la represa que ya tenemos, ¿no es cierto? Exactamente. Les invito, si les parece, tenemos un pequeño audio del ingeniero Rovira, que en una entrevista cuya fuente nosotros trajimos de Noticias del SEI, que para algo sirve, que para difundir algunas cosas, sí. Le agradecemos que pongan a disposición de todo el público este material, que la verdad que es muy, muy ilustrativo con respecto a la postura del gobierno y con respecto a las represas. Hoy está estudiado cómo se pueden mitigar la mayoría de las actividades humanas, pero también no generar condiciones de intangibilidad, de no hacer nada para cuidar un recurso. Eso es un absurdo, ¿no? Entonces, empezar a preparar y prepararnos para hacer un uso inteligente y para seguir orientando nuestro Ministerio de Ecología hacia tareas y actividades superadoras también y que impacten económicamente y hagan el desarrollo sostenible. Yo creería que la tendencia es a especializar también, hay una idea del Instituto Misionero de Biodiversidad, que quizás es más global, pero creo que lo importante es no decaer, sino todo lo contrario. Es intensa la actividad ecológica en la provincia, no declamada, no embanderada, sobre todo con barreras, obstáculos, o sea, con una orientación muy proactiva, ¿no? La verdadera ecología no es oponerse a algo, es ser proactivo, es generar elementos, ideas basados en conocimiento científico que posibiliten un accionar hacia adelante, que posibiliten técnicas o mediante técnicas y metodologías menos agresivas, actividades más compatibles con el desarrollo sustentable, no oponiéndose. El que se opone está prácticamente contra la vida, es un no a algo, es la muerte, porque o si no hacemos una trayectoria de una sucesión de negaciones, podemos llegar a concebir una sociedad que carezca de los elementos para sostener la vida, justamente, en un mundo que hoy ya llega a 7.000 millones de almas, por los datos de las Naciones Unidas y de los organismos internacionales, cada vez es necesario más actividad antrópica, más producción, más economía social. Entonces, si guiados por una obcecada concepción o por la egolatría de algunos falsos profetas de la ecología que dicen conocer y no conocen nada, bueno, vamos a postergar el hambre en el mundo, la desnutrición, la muerte de los niños y tantas otras penurias que hacen de la inmovilidad su estandarte, ¿no? Bien, escuchábamos entonces palabras del ingeniero Rovira, empezando un discurso bastante conciliador con respecto a lo que es la ecología, lo que es las actividades humanas en el medio ambiente. Hasta ahora venía bien, ¿no es cierto? Parece que empezó el discurso de Rovira y subió la temperatura de un tal Roberto Ríos, el ingeniero agrónomo que está con nosotros hoy. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Desesperado, vine a poner la cara porque tenía que estar hace una hora acá, pero bueno. No, y estábamos empezando justamente a charlar sobre esta campaña de las elecciones legislativas que el oficialismo inició acompañando con una campaña pro represas, ¿no es cierto? Decíamos, el discurso este del ingeniero Rovira empezó con un discurso bastante conciliador. Y ahora, en esta segunda parte que les pongo a disposición de ustedes, ya empieza a hablar de los ecologistas, así que te va a tocar de cerca. Te invito a que lo escuches. No, para todos hay procesos de graduación, de escalamiento. Primero hay que hablar de estos temas que está el mundo realmente comprometido y las sociedades comprometidas, que con la ciencia, con la ingeniería y con otras profesiones, hay respuestas y hay soluciones a los problemas ambientales que del mismo hecho, ahora respirando, por el hecho de respirar simplemente, lo que estamos en esta sala, estamos modificando el medio ambiente. Ahora, si usted le pregunta a un ecologista fundamentalista, hasta nos puede llegar a sugerir que dejemos de respirar. Pero lo cierto es que generamos un impacto. Todo lo que pasa en el planeta, en la biosfera, que es la esfera de la vida, tiene un impacto. Ahora, no todos los impactos debemos demonizarlos y creer que es el fin del mundo y son todos absolutamente negativos, ¿no? Por eso, lo guiado científicamente y en la calma y en la precisión del fundamento científico está la salida de la humanidad, como lo ha hecho cuando no entendía nada, vivía en las cavernas y se asustaba de los relámpagos, de la naturaleza, de los ruidos de la naturaleza y del día y la noche. Bueno, hoy el hombre civilizado está lejos de ese hermano homínido de los primeros pasos de la humanidad. Yo creo más en esto, creo en los grandes movimientos de las ideas, más que en la erradicación por intermedio de una ley. A nosotros la historia nos debe devolver una mirada mucho más cariñosa desde el centro de la República hacia los misioneros en todos los sentidos. Pero no importa las condiciones de resarcimiento o de justicia, sino debemos ser los propios misioneros. Bien, eran palabras del ingeniero Rovira, entonces, haciendo alusión a los ambientalistas fundamentalistas. Entonces, los últimos minutos le damos la palabra a un ambientalista fundamentalista, el ingeniero Roberto Ríos. Roberto, sintéticamente, ¿cuál es tu función en el ambientalismo, por decirlo de alguna manera? ¿Qué estás haciendo? En realidad lo que hago es lo de siempre. Participamos en distintas organizaciones ambientalistas. En general, siempre abarcamos varios temas, ¿no? Pero algunas están más orientadas. Por ejemplo, hay organizaciones que están específicamente orientadas a luchar contra Garabí, contra las represas. Hay otras que abarcamos más temas, como el desmonte, por ejemplo, que es terrible cómo se está desmontando en la provincia. Ya están entrando en el Yabotí hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahora están entrando a Mansalva. Y el gobierno, casualmente, el ingeniero Rovira miraba para otro lado, nunca aparece nada, nunca hay control. La frontera, como lo mostró bien la Nata la vez pasada, es un colador. Sí, sí, sí. Y por el colador, entre otras cosas, también se va nuestra madera, ¿no? Bueno, ¿y qué vas a decirnos que dejemos de respirar si envenenamos mucho el aire? Yo no sé a qué tipo de aspiraciones se refería Rovira, porque me parece que aspira a otra cosa de muy mala calidad, porque evidentemente, vistas las incoherencias que dice en su discurso, evidentemente parece que no estaba muy sano. Pero de todas maneras, lo de siempre, o sea, caen en los lugares comunes, nos llaman pseudoecologistas, pseudoambientalistas, o sea, no buscan el debate. Vamos a desafiarle públicamente acá al ingeniero Rovira si quiere tener un debate conmigo. Yo públicamente lo desafío, a ver si realmente son capaces de sostener un debate, porque todo lo que vemos siempre es la descalificación, la burla, la chicana. Nada de argumentos, se refugian en que hay que usar la ciencia, y justamente lo que hacen es lo más anticientífico que hay. Justamente la ciencia es la que demuestra los problemas ambientales que hay en el mundo. Y Roberto, desde tu postura, ¿es posible lograr otro tipo de avances en cuanto a energía sin necesidad de represas? Absolutamente, absolutamente. Nosotros tenemos, en principio tenemos una de las mejores cuencas solares del mundo, quizá no tan buena como la de Cuyo, solamente porque Cuyo no tiene la nubosidad que tenemos nosotros, pero nosotros tenemos en verano 5.6 kilovatios por metro cuadrado de panel solar por hora, cuando en el resto del país se produce uno, es decir, casi seis veces más producimos. En cuanto a energía solar, podríamos tranquilamente llenar todos los techos de emisiones con paneles solares y solucionamos la crisis energética, no de emisiones, sino del país. Si pusiéramos paneles solares sobre cada techo de Misiones, Chaco, Formosa, sobre Salta, Jujuy, y la zona cuyana. O sea, hay alternativas, ¿no es cierto? Solamente la energía solar. Después tendríamos también la energía eólica en todas las regiones donde la energía eólica es posible, y alguna gente, a mí me encanta la gente que me dice, por ejemplo, la energía eólica no puede hacerse en Misiones. Entonces yo le pregunto, dígame por qué y por qué no sirve el viento. Y yo le pregunto, ¿pero conocen la velocidad de los vientos? ¿Conocen el módulo? ¿Conocen la persistencia de los vientos? No conocen nada. Lo que pasa es que por ahí comparan con otras provincias en las que son muy ventosas y que en realidad para llevar adelante este emprendimiento tengo entendido que no hace falta que el viento sea muy fuerte. Exactamente, porque la máquina se rompe. En realidad la máquina tiene un embrague, un sistema que va para protegerla. La máquina trabaja con vientos entre 4 y 15 metros por segundo. Es decir, que más que eso no tiene sentido. Pero justamente ya que hablaba esta gente de fundamentalistas, he escuchado fundamentalistas decirme no sirve. Vestas, que es el mayor productor de energía eólica del mundo, es una empresa que factura 94 mil millones de dólares por año. O sea, factura más que Monsanto, para darse una idea. Y sin embargo, yo no creo que los tipos de Vestas sean unos estúpidos que inviertan en algo que no sirve. ¿Y entonces cuál es el motivo que lleva a hacer una campaña tan fuerte pro represa desde el gobierno? Es porque con la represa se roba. Con la represa Rovira puso a Tomás en el puesto clave en Yaciretá y se hicieron multimillonarios. Con Yaciretá Rovira se compró una casa que nunca tuvo. O sea que vamos a que no puede justificar. Justamente, ¿de dónde sacó semejante cantidad de dinero para hacerse esa mansión? Que dicho sea de paso, se apoderó de la costa, que es un espacio público, que no tenía por qué haber usado, como varios también. Ahora eso es trabajo para los concejales, ¿no es cierto? El tema de revisar estas cuestiones, el camino de Sirga, si se aplica o no la ley. Exactamente. Acá hay cosas que han sacado a los posadeños. O sea, hablamos de una distribución, nos están saqueando permanentemente. Desde el Consejo Deliberante, al tener la mayoría absoluta prácticamente como tienen ellos, como yo decía... ¿Los concejales son cómplices de esto? Obviamente que sí, porque son a través de la ordenanza municipal donde se ceden estos pedazos de tierra. Uh-huh. Teníamos ahí en ese sector de... Ahora, esto hay que revisarlo, ¿eh? Obviamente que sí. ¿Estamos a tiempo? Yo creo que sí. Audiencia pública. Ahora, Roberto, desde el ambientalismo, los que participamos en estas mesas, no a las represas, estas mesas ambientalistas, estamos manifestando, ¿no? Estamos protestando, estamos denunciando, pero los estudios siguen avanzando, las represas se hace. Sí, inclusive hay una... Esto, supongo yo, a vos te habrá llevado a tomar una decisión que es la de participar un paso más allá de lo que es la lucha social, y participar activamente en lo que es la política partidaria, ¿no? Sí, en realidad siempre hemos sido conscientes de que si no participamos políticamente, nos íbamos a pasar la vida manifestándonos, cortando rutas, estando en la calle, pero no vamos a tener un espacio de poder para poder decidir. Por ahí es difícil de dedicarse a la política para alguien que está acostumbrado a la lucha, nada más. Nosotros estamos acostumbrados y a luchar contra los políticos muchas veces, ¿no? Precisamente, nos encontramos con que la mayoría de los políticos son proclives a tomar planes, del mismo modo que terminan aplicando planes de ajuste conservadores, o del mismo modo que ningún gobierno ha bajado los impuestos en este país. Todos han criticado los impuestos, pero una que llegan al poder, ninguno los toca, ¿no? Entonces, ahí la política parece, esa política impositiva parece que se convierte en buena. Entonces, bueno, es un riesgo dedicarse a la política de esa forma. Alguna gente que está acostumbrada a vernos como luchadores apartidarios, y generalmente las organizaciones ambientalistas tienen gente que viene de todos los ámbitos. Bueno, alguna gente por ahí se siente un poquito afectada, pero sí estamos convencidos que hay que plantearse la participación política y hay que plantearse la toma del poder, porque si no el poder lo van a tomar ellos, lo van a tener ellos permanentemente, y van a seguir haciendo represas y cualquier otra barbaridad que se les ocurra, ¿no? Es momento de gobernarnos, decimos nosotros, ¿no? De como decir, no sé si tomar, pero... alcanzar puestos de representatividad para tomar estas decisiones o ir contra estas decisiones que nos están matando prácticamente, ¿no? Por eso pensamos que el nombre de nuestro sublema es como nosotros lo pusimos, vientos de cambio. Ah, vientos de cambio, claro, el sublema del FAP que está... Energía eólica. Sí. Roberto, ¿y si le tenías a Rodríguez enfrente, qué le decís? Nada, realmente no, no, no. No, porque digo, se iniciaría una charla de debate seguramente, porque si el tipo te sale con estos argumentos que te Yo creo que Rovira nunca va a estar enfrente mío porque huyen, sistemáticamente todos huyen del debate, rehuyen el debate permanentemente. Nosotros, esta es una vez más que los desafiamos a debatir públicamente y no se animan, no pueden. No pueden porque yo tengo que ser, una cosa es ser mentiroso, ¿no? Pero yo tengo que ser un increíblemente buen mentiroso para convencerte de que meterte el dedo en el ojo te va a hacer bien. Uh-huh. Entonces, yo creo que realmente, o si no plantean disyuntivas ridículas, por ejemplo, con el tema de Corpus, después disfrazaron el tema del plebiscito como que era por el emplazamiento de la represa, cuando en las boletas del plebiscito claramente decían cualquiera fuera el emplazamiento. Es decir, están tergiversan para confundir a la población y eso realmente es muy malintencionado, hay que decirlo claramente. O sea, una persona que hace eso está buscando engañar. Y lo que hay que hacer es desenmascararlo realmente, es decir, este tipo está tratando de estafar una vez más a la población. Entonces, no es uno es como que vengan y nos digan, bueno, te meto el dedo en el ojo y después ¿querés que te meta el dedo en el ojo? No, no quiero. Y después viene y preguntan ¿qué ojo querés en qué ojo crees que te meta? Y te dije que no quiero ninguno. Entonces, realmente lo que no hay que caer es en la trampa de las chicanas que usan ellos, porque especialmente cuando uno ataca al adversario de esa forma, cuando uno ataca, busca la descalificación y la burla, lo que está haciendo es demostrando que ya no tiene más argumentos. Uh-huh. Y realmente no tienen, hacen agua por todos lados. Lo que realmente quieren es justificar un negocio, un negociado tremendo. Yacyretá iba a costar 1.500 millones de dólares. Uh-huh. Se perdieron 15 mil millones de dólares y una cantidad similar de intereses que debemos todavía. Es decir, que una represa que va a costar 35 mil millones de dólares no puede ser rentable jamás. Uh-huh. No hay energía en el mundo que pueda compensar eso, no podría producir, y además ya en este momento la represa está fuertemente deteriorada. Uh-huh. Ahora desafío justamente al gobierno a que vayamos, hagamos una auditoría de Yacyretá y veamos el deterioro que tiene y las turbinas que ya no funcionan. Eso te quería hacer una pregunta técnica, porque sé que sos un estudioso de las represas. Digo, desde mi ignorancia pregunto, siempre me pregunté, ¿viste? Los chicos no se preguntan por qué sale el sol. ¿Qué pasa? Digo, el río cuando corre va arrastrando permanentemente tierra, ¿no? ¿Qué pasa con esa tierra que va arrastrando y se ve frenada por el... digo, es una preguntita por ahí tonta. No, al contrario, es una pregunta que clave porque eso determina la vida útil de la represa, es decir, el sedimento que el río arrastra ahora se deposita en la represa. Contra las paredes, ¿no? Eso se llama colmatación, tiene un patrón de sedimentación, es decir, primero lo más pesado, las arenas más pesadas, después la fracción más fina se va depositando encima sobre capas sucesivas y termina por tapar absolutamente todo, no hay represa en el mundo que haya podido solucionar el tema de la colmatación. Algunas le hicieron unos vaciadores de fondo para evacuar por el fondo la... Pero digo, ¿esa tierra entonces se está acumulando contra la pared? No solamente contra la pared, entra en las ataguías, entra en las turbinas, entra en la maquinaria y con el tiempo toda la maquinaria forma un bloque sólido de tierra que no se puede sacar. He visto represas desmantelarse en Chile, por ejemplo, represas totalmente transformadas en un bloque sólido completo, claro, ¿no? Pues como que fragua ahí abajo del agua y se convierte en... Sí, se va sedimentando, se solidifica del mismo modo que se forma el cambuchí. Ustedes habrán visto la piedra típica que se encuentra en el río Paraná, que es el barro ñaú. Ajá, sí. Y que tiene barro adentro, sí, que es hueca, bueno. ¿Qué pasa con eso? Se va solidificando la capa externa, pero todavía el barro sigue adentro líquido, pero el patrón de solidificación que tiene, a pesar, bueno, no digamos que eso es un proceso mucho más largo, pero en el río Paraná, que es un río que arrastra muchísimos sedimentos, bueno, voy a contar, hace poquito fue un barco arenero a Iguazú a trabajar allá, porque la arena en Iguazú vale muchísimo. Sí, sí. Y no consiguieron, no pudieron trabajar, no perdieron plata porque toda la arena está quedando en Itaipú. Entonces directamente tuvieron que volver. Roberto, y decíamos para terminar ya, que decidiste participar en política para participar en las tomas de decisiones, ¿no es cierto? ¿Estás participando en un partido en especial? Sí, estoy integrando el Frente Amplio Progresista, yo soy parte del GEN. Uh-huh. Y integramos el Frente Amplio y estamos, yo estoy como candidato a diputado, ¿no? Estoy cuarto diputado. Ahora, la idea es participar no solamente por la cuestión de las represas, ¿no? Sino por los innumerables problemas que hay en la provincia. Yo también soy, como ingeniero agrónomo, también soy participo en todas las luchas agrarias y también tenemos mucha tela para cortar ahí, ¿no? Bien. Roberto, te invito a que con más tiempo el próximo fin de semana, si te parece, seguimos ampliando esta charla. Encantado. O algún sábado que pueda. Reitero mis disculpas porque no estaba previsto el percance, ¿no? pienso yo, valiosísimo el aporte al programa que hizo el ingeniero. Bien, estuvo con nosotros entonces Juan Leiva, candidato a concejal por el FAP. Marcelo Graciadei también, también candidato a concejal. Y estuvo Roberto Río, ingeniero agrónomo, candidato a diputado y ambientalista. Fundamentalista. Bien, esto fue la hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. El otoño es mucho más que días grises y calles tapizadas con hojas secas. Es mucho más que tres meses aburridos y sombríos. El otoño es una manera de sentir. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. 2013. Otoño.